parranderos del campo. Uy. Toda la gente dicen que soy muy feo, que porque yo no tengo pantalón, los calzoncillos ya se me rompieron y el pajarito ya se me voló. Maldito bobo descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa que yo sea un bobo y no me sepa vestir. Subiste los pantalones del cachalandrao. Déjame que yo haga lo que le me dé la lana. A mí me dieron una patada fuerte que me quebraron todito por detrás y me quebraron todito los huesitos. Que la ya no puedo bailar. Maldito bobo descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. ¿Qué voy a hacer? No tengo la culpa que yo sea un bobo y no me sepa vestir. Es cachalandrao más feo. Pues por bonito usted, pa' que vea. Gente dicen que soy muy feo, que porque yo no tengo pantalón, los calzoncillos ya se me rompieron y el pajarito ya se me voló. Maldito bobo descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. ¿Qué voy a hacer? Pa' pa' vestir.